alguna vez. Sencillamente tú quieres volver. Sabes muy bien que yo te esperaré. Aquí estaré porque yo quiero ser tuya. Todo.